Y ha llegado el momento de nuestro micro de Estudio Urbano. Bienvenido, Nico Pfeiffer, una vez más. Paul, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Traté de entender el teléfono al aire que dijiste, pero lo tiraste muy rápido. Si querés repetir las líneas telefónicas. Lo digo de ya, qué botón que soy. Bueno, hola a todos. Hola, Fer. Hola, Nico. Hola, Rodri. ¿Cómo están? Bien. Sí, muy contento de estar acá nuevamente. Gracias por la invitación, como siempre. Esta vez para contarles que este domingo 26 de noviembre, en el Anfiteatro de Perón del Parque Centenario, Estudio Urbano, va a ser una nueva, un nuevo recital, esta vez con dos bandas que están presentando disco. Una grabó este año, la otra lo grabó hace un par de años, pero no lo había editado, lo cual sucede, ¿no? Que muchos músicos se cuelgan o tienen, trabajan mucho lo que es el arte de tapa, se toman su tiempo. Bueno, estas dos bandas son Somáticos y Enlace. Somáticos estuvieron aquí. Y Enlace también. Enlace también, claro, totalmente. Enlace estaba con lo de Panal de Ideas, no sé si recuerdan. Sí, en ese momento. Bueno, no llegaron a terminar el disco, lamentablemente. Lo cual a nosotros nos enseñó mucho, porque me parece que lo del financiamiento colectivo todavía está un poco verde, pero hay que trabajarlo mucho desde la perspectiva del músico o del que encara el proyecto, ¿no? Sí. Bien, es un sí categórico de Paul Neyman en este caso. Así que bueno, de todas maneras los chicos van a sacar el disco y van a estar presentándolo, esto es de manera gratuita, esto es gratis, en el Anfiteatro de Perón del Parque, el domingo por la tarde. Y si quieren, los invito a escuchar un poco de estas bandas. Luego vamos a hablar con uno de los integrantes de Somáticos para ver en qué anda. Dale. Pero escuchemos primero Enlace, van a estar presentando disco este domingo en el Anfiteatro. ¿Qué escuchamos? Un temazo que no recuerdo su nombre, pero ya te lo voy a decir. Necesitaba escucharlo, claro. Exactamente. Así que nada, este domingo. Pero también te quería anticipar algo que va a suceder el mes que viene, que vamos a estar hablando en el próximo micro, que es nuestro cierre de fin de año, el Festival Conectar. Uh-huh. A partir del lunes 10 de noviembre, 10 de noviembre, ¿cómo estoy? 10 de noviembre, sí. Se meten en estudiourbanogcba.com/conectar y van a poder encontrar una grilla de actividades, todas gratuitas, que se van a desarrollar a lo largo de la semana en nuestra sede de la calle Curapaligüe y el fin de semana también en el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, con recitales gratuitos. Uh-huh. Y te comento, una que estamos haciendo es armando una disquería para bandas sin sello y sellos discográficos independientes. Qué interesante. Sí. ¿En qué formato? ¿Una carpa? Sí, nosotros tenemos en la entrada del anfiteatro y algún espacio alrededor de 24 metros. Vamos a llevar sillones, sombrillas, vamos a poner unas mesas y unos stands. Una disquería. Una disquería con chill out. Una especie de chill out ahí. Bueno, la cuestión es que los músicos que tienen un disco editado de manera independiente o los sellos discográficos interesados en participar nos pueden mandar un mail a estudiourbanogsba@gmail.com y ser parte de la disquería. Ahora sí, hablando de la fecha de este domingo, tenemos comunicación telefónica con Charlu. Charlu, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, Nico. Muy bien. Bueno, Charlu, buenas noches. Uno de los integrantes de Somáticos. ¿Cómo estás? Yo no tengo auriculares, por eso no te escucho muy bien. Eso es lo que pasa. Bueno. Ahí bien, sí. Estamos bien, esperando con ansias este domingo, que va a estar hermoso para venir a bailar. Eso te quería preguntar. ¿Cómo están preparando ustedes? Esta es más o menos, digamos, una de las presentaciones más importantes del disco, ¿no?, que editaron este año. Sí, claramente. Este 2014, como vos decías antes, nos costó muchísimo. No es que nos colgamos, nos costó muchísimo hacer este disco. Uh-huh. La presentación fue el 9 de agosto en el Matienzo Bar, pero nos teníamos una pendiente ahí en el Centenario con Estudio Urbano, porque nos dieron una gran mano. Así que cerraría como el ciclo del disco, y sí, es una de las más importantes, claramente. Claro, vos me corregiste muy bien, les costó bocha editar el disco. Me gustaría que me cuentes, o que le cuentes a la gente, este proceso, el proceso de la edición, que es un proceso complejo. Ahora tienen las copias y lo están disfrutando, me imagino. Sí, claro, bueno, ahora ha desaparecido de la faz de la tierra una especie que era ese amigo barra conocido de... Y el disco, ese no está más en la tierra. O sea, sirvió para eso, para que toda la gente que esperaba el disco lo tuviera. Uh-huh. Y bueno, uno no entiende de afuera. Desde adentro se vive difícil, viste, el tema de los costos, de la llegada. Todo tiene un valor, un sacrificio. Y bueno, a nosotros nos llevó 2 años y medio. Claro. Poder cerrar lo que es la idea de un disco. Sí, además que hicieron una edición increíble. Tuve la oportunidad de ver el físico y la verdad que está muy, pero muy bien. O sea, lo pensaron realmente. Sí, la verdad que Facu ahí sí que se mandó un laburazo. Y como es nuestro primer disco y ya teníamos demos, creo que la diferencia está ahí en eso, ¿viste? Uh-huh. En que vos te compras el disco, si bien hoy por hoy no es muy común comprar discos, la música está toda digitalizada, pero te compras el disco y te das cuenta que suena bien, que está laburado y que, bueno, que es para disfrutarlo, ¿no? Charlu, la última pregunta que te hago, ¿qué show vamos a esperar todos los amantes de Somáticos y de la música en general el domingo? Y bueno, yo les recomiendo que se traigan ropa cómoda, va a hacer calor, y nosotros estamos muy calientes también, así que vamos a dar todo ahí y se va a bailar, se la va a pasar bien. Es eso, es ir a entregarse a que un domingo una banda de música me cambie la cara. Muy bien, lo dijiste claramente, te agradezco mucho el contacto. Estamos telefónico. Mentalizadísimos. Dale. Estamos ahí, nos veremos entonces el domingo, gracias por la comunicación. Bueno, los esperamos a todos el domingo entonces, un abrazo, gracias. Muy bien, nos vamos si quieren, conociendo un poco más de Somáticos. Pero claro, por supuesto. El tema es Cachivacheando, parte de su última placa, de la primera placa de Somáticos. caminando sobre granos de maíz. Estás en cualquiera cachivacheando. El viento te llevará babileteando. Te fuiste para la lucha, tiembla tu bota, tu silla. Te mi careta que llena nada que lo aguante. Un remedio claro, no prevenir el dolor. Parece muy caro no tener camino. Soy cachiva, ah, ay, cachivacheando. Somáticos, y estamos todavía acá con Nico Pfeiffer de Estudio Urbano, charlando un poco acerca, nos quedábamos hablando un poco de esto de la disquería, ¿no? Y las ediciones independientes, virtuales y reales. Tal cual. Bueno, Charlu de Somáticos decía acá que la música está toda digitalizada, lo cual es cierto, ¿no? Hoy por hoy encontrás de todo. Todos los catálogos están, ¿no? Yo diría que el 98% está digitalizado. Claro, y casi todo está en Spotify también. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, soy usuario. Tal cual. Lo cual... Adicto. Bueno, hay algunas teorías. Yo tengo la mía, ¿no? La quiebre de la industria discográfica hizo que de la diversidad de sellos generó un oligopolio de 3 o 4 que compraron los derechos de casi todos los artistas más o menos conocidos, ¿no? Entonces, en ese momento de debacle y de crisis... Siempre hay oportunidades y los que sacan tajada son los más poderosos. Como siempre. Bien. Bueno, como casi siempre. Ahora volvió la música legal, vamos a decirlo así, porque el servicio de streaming tipo Spotify o el Google Play, que todavía no llegó acá. Deezer también. Deezer. Radio está también. Te cobran una mensualidad muy baja, por lo cual para el usuario es muy fantástico. 15 pesos, 20 pesos pagás por mes. 35 pesos. En el caso de Spotify, ahora que le agregaron un impuesto, ¿no? Sí. Además. Sí. Bueno, la cuestión es que podés escuchar toda la música que querés de manera online o también de manera offline, o sea, sin estar conectado a internet. Sí. ¿Ahí está todo o ellos lo que ellos te dejan? Ese catálogo de le compran grandes... los catálogos a las compañías, aunque hay algunos artistas que todavía no ceden, no sé, digamos, pero mayormente está casi todo. Claro, es en realidad, vos dijiste, le compran los catálogos, en realidad son socios. Claro. En realidad, o sea, por el fondo, y esta es una teoría mía de la cual yo me hago cargo acá, Nicolás, es como un socio menor el Spotify o el Google Play, y los otros son los que están detrás de la gran torta. Pero bueno, hay discos que se venden y hay mucho disco que se fabrica acá en Argentina, que está bueno, de artistas, y hay que verlo, hay buenos sellos que hacen festivales. Todo eso va a estar el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, así que hacemos nuevamente el llamado a todos los músicos y a los sellos discográficos independientes que quieran participar. Toda la semana que viene vamos a estar confirmando. Nos mandan un mail con el asunto disquería a estudiourbano@gmail.com. Ahí está. Buenísimo, bueno, gracias Nico. Ahora sí, la despedida oficial. Gracias, loco. Del micro mensual de Chile. Gracias. Hermoso, como siempre, dale. Muy bueno, yo creo que para mí da para hacer un programa hablando de este tema. Es un tema muy. Sí, para los músicos. Delicado, ¿no? Claro, bueno. Sí, no puedo evitarlo. Claro, tal cual. Bueno, nos vemos en otro programa. Dale, Nico. Dale, gracias, chicos. Bueno, gracias a vos, Nico.